quiero, qué tarde me vine a dar cuenta que te quiero. Ay, Dios mío, qué castigo. Sin tus besos veo que ya no son míos. Tú te vas sin razón ni motivo. Si bien mal me porté yo contigo. Qué dolor, qué martirio. Otro amor en tu nido. Ay, qué dolor, qué martirio. Otro amor en tu nido. Cómo te extraño, corazón, y tú en otros brazos. Cuando estás a su lado no se cansan mis manos de ir y venir anhelando tu amor. Te extraño tanto que tú no te imaginas cuánto. Te extraño tanto que tú no te imaginas cuánto. Te extraño, amor, te extraño. Te extraño tanto que tú no te imaginas cuánto. Te extraño tanto que tú no te imaginas cuánto. Te extraño, amor, te extraño. Cansan mis manos de ir y venir anhelando tu amor. Te extraño tanto que tú no te imaginas cuánto. Te extraño tanto que tú no te imaginas cuánto. Te extraño, amor, te extraño. Te extraño tanto que tú no te imaginas cuánto. Te extraño tanto que tú no te imaginas cuánto. Te extraño, amor, te extraño.